porque la patria está en las señales propias. Extraordinario, Federico Tartar, y te merecías esta versión, que además me la paso yo, ese cassette blanquito de Silvio Rodríguez que circuló de modo clandestino en la Argentina durante tantos años. Alito AEP, extraordinaria charla con Julio Fernández Braíbar, porque a partir del tema Francisco abrieron el panorama para hacer una síntesis bastante exhaustiva de las claves para entender este momento político de la Argentina y del mundo. Gracias, Alito. Faustino Velasco prácticamente me pone contra las cuerdas y hace una confesión que, si no fuera clara la virilidad de ambos, podría ser malinterpretada. Dice, por serte fiel me pierdo otras cosas, y me manda los programas y las cosas que tiene para ver, y dice que él sigue con el programa, con la señal. Hoy me parece que me pasó, a ver qué dicen. La pandemia me tiene guardado y no podemos reunirnos. Bueno, Faustino, gracias por la fidelidad, como le llamás vos. Bueno, me alegra mucho generar ese sentimiento, sobre todo en un racinguista que sabe ser fiel, como lo sabemos nosotros. A ver, hoy anunciaron, nos dice Enrique Martín, 18 mil millones para la diversidad en un país con 50% de pobreza. Al cambio oficial son 245 millones de dólares. El país no tiene ese dinero. Que digan que la pone Soros y a cambio de qué. Que digan que la pone Soros y a cambio de qué. Se me corrió porque sigue entrando. Me dice, gracias, Faustino, siguen entrando los saludos. Hernán Vázquez informa que Aceiteros eligió representante para el Comité de Control y temen que la familia Vicentín quiera quedarse con la silla. Jorge Rachid retoma un tema que hicimos, ¿no? El tema laboratorios, ¿usted se acuerda? Una nota bastante completa. Bueno, Jorge nos manda un material muy interesante que dice, entre otras cosas, porque es muy profundo, la industria farmacéutica atenta contra el medicamento como bien social. Bien, y explica por qué. Él conoce perfectamente por qué está diciendo esto. Alicia Esther, por un lado, nos postea el recuerdo de la asunción de Sergio Berni, otro de las polémicas que están pendientes acá. Juró por Perón, por Evita, por Néstor y por Cristina como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nos recuerda Alicia Esther, que dice unas cuantas cosas más. Aquí Paulino César Martínez, que dice que le pasemos los saludos a los colegas locutores. Sí, señor. Feliz día para todos. Carlos Aira tiene un libro enviado aquí para que lea al aire. Alicia Esther nos denuncia, fíjense esto, Florencia Kirchner fue censurada por hacer una publicación en favor de la causa palestina. En el día de ayer, día 2 de julio, la hija de la vicepresidenta de Argentina, Florencia Kirchner, realizó una publicación en la red social Instagram en alusión a la anexión ilegal de la entidad sionista a Cisjordania y en un sencillo homenaje a la reconocida luchadora palestina Leila Khaled, y fue censurada. Muy bien, muy gracias, Alicia, por esta noticia que creo que vale la pena ser señalada. Ya está incorporada a mi muro. Y nos añade, Alicia, por otro lado, la Cámara, la Sala 2, Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Martín Irursun, firmó una resolución avalando lo actuado por Nisman en un nuevo capítulo de la novela del fiscal israelí en comisión en Argentina. Gracias, por esta información también, creo que está bastante claro el proceder de cada uno. Aquí hace su irrupción Luisa Fernández Muro, a quien le quiero dar un abrazo muy grande y muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Ojalá estés disfrutando el programa y vos sabés el aprecio y la valoración que tenemos. Carlos Albizu, Gabriel Aníbal Rearte, Grisel Rubino, Juan Nieves, Walter Rabioso, Alberto Félix Fernández, Ana María Manzano, Francisco Fracaroli, Libres Latinos, Lalo Acosta, María Cristina Rafael, Luisa la mencionábamos recién, Alberto Romeo, Javier Vitale, Jorge Luis Raini, Charito de P, Marcela Portillo, ¿cómo andás, Marcela? Elena Calvin, bien, levantamos la cortina. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. No puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Gustavo Negri, Javier Vitale. Aquí nos dice Carlos Zaira, excepcional el especial. Los testimonios de Víctor y Baraibar son casi intragables para algunos. Y añade, la frase es un día peronista, estamos hablando de esos hits ya, nació en Wembley en 1951, cuando la selección enfrentó a Inglaterra. Gran parte del partido lo fue ganando Argentina. Rugilo se atajaba todo, el león de Wembley, de ahí viene, ¿no? Sojit decía, hoy es un día peronista. Llovía. Argentina terminó perdiendo 2-1 sobre el final. Hay que tener cuidado, no hay garantías en que los días peronistas se extiendan. Levantemos la cortina, amigo Nehuel. Vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Mucha gente pispeando la gráfica. Javier Vitale, Nancy Germano, Desde Adentro, Ileana Nieto Sandoval, Japen Taca, un abrazo para todos, así como para aquellos que nos acompañan diariamente. Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores, Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires.